lugar. La corona yo tendré allá en la gloria. Un día un ciego se sentaba cerca del camino. Los discípulos hablaban entre sí. ¿Cuál fue el pecado que lo había cegado? Es que Cristo se había de manifestar. En la obra del que me envió yo quiero trabajar, porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré listo en todo tiempo, preparado en todo lugar. La corona yo tendré allá en la gloria. Cuando Cristo fue al Padre, les dejó encargado que en la obra era menester estar. Estas y muchas obras más hará, porque Cristo fue al Padre celestial. En la obra del que me envió yo quiero trabajar, porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré listo en todo tiempo, preparado en todo lugar. La corona yo tendré.